perder con Lanús. En semifinales nos dolió mucho y pudimos corregir muchas cosas con respecto a ese año. Creo que al perder sacás más cosas positivas que al ganar. Y eso es lo que hicimos. Se renovaron jugadores, cambió de técnico, pero eso no quiere decir que sean buenos o peores. Son distintos, pero de la misma cabeza ganadora. Y lo estamos demostrando todos los partidos que vienen. ¿Por qué Peñarol es el campeón, Facundo? Porque jugó muy bien al básquet. Eso es nuestro objetivo, jugar bien al básquet. Porque tenemos jugadores con temperamento y ganadores. Y eso hace que los más jóvenes seamos ganadores también. Y bueno, pues tenemos un cuerpo técnico muy, muy bueno también. Entre tantos buenos momentos que pasaron muchos compañeros tuyos durante el partido y durante el torneo, Bocia, Leo, Martín, ¿esperabas el MVP? No, me sorprendí, la verdad que no. Yo creo que en estos casos el MVP tiene que ser el equipo. El básquet es un deporte de colectivo. Y creo que en este equipo, como dije antes, estamos jugando bien todos. Estamos jugando muchos minutos todos, están anotando todo, estamos sintiéndolo con confianza, con mentalidad ganadora. Creo que el equipo fue el MVP del torneo. Gracias.